Torcuato. Ella es directora de la Orquesta Escuela de los Andes de nuestra localidad. Mariela, muy buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno. Muy mojada también, pero muy mojado, sí. ¿Por dónde vivís vos? Yo vivo sobre el Callejón de Bello, digamos. También en la esquina también. Había un lago. Sí. Sí, no sabes si van a poner conitos o flamencos en algún momento, ¿no? Pero bueno. Sí, pero vamos a hablar de algo un poco más lindo, ¿no? La anterior vez veníamos con un montón de noticias de porquería y vino un dúo que de hecho cantan hoy en Trama. Y cambió un poco la cosa. Digo, porque la música hace eso, ¿no? Y aparte acá es medio múltiple, porque es una música, pero hecha en una orquesta y encima por jóvenes. Contanos un poco. Digamos, la Orquesta Escuela de los Andes está desde el 2007 en San Martín de los Andes. Es una orquesta escuela municipal, quiero decir que es un espacio de educación pública. Y bueno, han pasado millones de chicos, chicas, jóvenes por la orquesta. Bueno, después de la pandemia ahí tuvimos una remontada, ¿no? Uh-huh. Cambiamos de espacio de donde veníamos ensayando. Ahora hace 2 años ensayamos en la Escuela 188, que la verdad, buenísimo, un amor de escuela, de sentirnos en casa, digamos, realmente. Y bueno, ahora esto que vamos a hacer dentro de poco, la semana que viene, lo vamos a hacer con los jóvenes, es decir, con la orquesta juvenil. Nosotros tenemos hoy una orquesta juvenil de aproximadamente 32 chicos y chicas y una orquesta infantil de 55 niñas y niños, ¿no? Así que son más o menos unos 90 en total. Uh-huh. Hacemos músicas, todas las músicas. El formato que tenemos es una orquesta, digamos, sería son instrumentos de orquesta sinfónica, eso sería la idea. O sea, hay instrumentos de cuerda, hay flautas, clarinetes, trompetas, trombones, eufonios y percusión. Pregunta de tercer año, yo siempre me llamaba música. Diferencia entre orquesta y sinfónica. La verdad es que... Era solamente para cagarte, ¿no? Sí. Esa pregunta. En realidad tenía que ver en principio con el repertorio que aborda cada orquesta. Pero ahora eso realmente, qué sé yo, menos en estas experiencias juveniles en que se aborda todo tipo de música, ¿no? Capaz en otros ámbitos sí se hace todavía esa diferencia. Pero bueno, estamos muy contentos porque la verdad... Las chicas y los chicos están haciendo mucha música y bueno, por ahí para los que no conocen el proyecto, esto que les contaba, ¿no? Es un proyecto público. El proyecto es el que provee los instrumentos a los chicos y chicas, es decir, no tengo que tener un clarinete para tocar el clarinete en la orquesta, sino que me acerco, me inscribo, toco en la orquesta y de a poco, en la medida en que se va generando un vínculo con el instrumento y con la orquesta, ese instrumento se lo damos, digamos, con un comodato a la familia y se encargan de cuidarlo, claro, como si fuera propio, y van y vienen con el instrumento. Tenemos chicos que, no sé, hace 10 años tocan en la orquesta y tocan con el instrumento de la orquesta y saben que el día que dejen la orquesta ese instrumento queda para un nuevo joven. ¿Con qué edad arrancan? Por ejemplo, si arrancan de infantiles, ¿no? Tenemos los más chiquitos, ahora tienen 7 años. Ajá, y hasta los 17, por ejemplo. Y hasta los 19, 20, te diría, porque bueno, tenemos chicos que están todavía por ahí terminando la secundaria, o incluso alguno que ha terminado, pero que como vienen siendo históricos, ¿no? Hace 10 años que vienen en la orquesta y quieren seguir... Y además, bueno, estamos tratando de generar esta cosa de multiplicadores de la orquesta. Es decir, que los chicos que ya vienen hace muchos años empiecen a tener espacios de ayudantía y de eso, y de generar una posibilidad a la larga también de trabajo de esos chicos dentro de la misma orquesta, ¿no? Como multiplicadores de la experiencia pedagógica. Che, qué interesante. Además, el tema de acompañar a los chicos más allá de enseñar a hacer música, que eso ya es algo casi mágico, ¿no? Pero digo, acompañarlos en una etapa muy importante. ¿Vos cómo ves? ¿Vos ves los cambios de les chiques, no? Sí, claro. Sí, desde todo punto de vista, ¿no? Y por suerte esto nos ha pasado que ha habido, esto que digo, muchos chicos que han pasado, muchos chicos que sabemos que la orquesta ha sido alguna huella, ¿no? O desde su experiencia sensible, o desde su modo de funcionar colectivamente, ¿no? Porque la orquesta lo que más tiene como fortaleza es lo colectivo. También, bueno, algunos han decidido incluso dedicarse a esto y tratan de seguir estudiando o de profesionalizarse. Y bueno, esto, hay chicos y chicas que arrancaron allá lejos hace, no sé, 10, 15 años, bueno, como una actividad más, uh-huh, y ahora está siendo su fuente de trabajo, ¿no? Mirá qué loco, acá. Entonces, y en otros lados. Acá y en otros lados, sí, sí. Uh-huh, uh-huh. O sea, hay chicos y chicas que se han quedado acá en San Martín y ya te digo, o trabajan como ayudantes o incluso trabajan en la escuela de música. Y hay otros que se han ido y han seguido estudiando y trabajan en otros lugares como músicos o como profes de música. Uh-huh, uh-huh. ¿No? No, y aparte este desafío, más allá de la música así, grupal, orquestal, necesita sí o sí que haya relaciones, porque hay que ensamblar todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, seguro. O sea, lo colectivo es desde todo punto de vista. O sea, es necesario, no, es una condición para que funcione, digamos, ¿no? Entonces, el escucharse, el poder intervenir cuando tiene que ser, digamos, y poder relacionarse con el otro todo el tiempo, desde el cuidado del espacio, desde que está el instrumento del compañero al lado y hay que cuidarlo igual que el propio. Y que además, bueno, toda la enseñanza y el laburo que se hace desde el aprendizaje del instrumento es para tocar con otros, ¿no? Y yo creo que eso es como la marca de identidad de la orquesta, del trabajo de las... No son solistas. De las orquestas de escuela, porque además en la orquesta escuela lo que sucede, a diferencia de una orquesta, digamos, en que hay capaz una previa selección de instrumentistas para llegar... En la orquesta escuela los chicos forman parte de la orquesta desde el primer día, aunque recién estén aprendiendo a sostener el instrumento. O sea, los chicos y chicas desde la primera semana van a un ensayo de orquesta y de a poco van tocando de acuerdo a sus posibilidades expresivas, van participando más en cada una de las músicas que hacemos, ¿no? ¿Cuántos docentes hay? Y en este momento somos... siempre tengo la duda, pero creo que somos... Es un problema. Sí. Bueno, 13 docentes, estamos los profes de instrumento, la coordinadora, una psicóloga y bueno, y yo con la dirección. Y bueno, somos los profes, estamos... Bueno, desde el 2007, uh-huh, contratados, tenemos contratos de monotributistas que siempre tenemos que estar actualizando. Cada 6 meses nos renuevan los contratos. La verdad es que obviamente estamos súper precarizados. Uh-huh. Los honorarios que nos pagan son... bueno, así, muy, muy, muy bajos. Es la continua lucha con el municipio de que se ponga en valor el trabajo que implica, bueno, eso, estar sosteniendo un espacio durante tantos años y un espacio que, bueno, que las infancias y las juventudes realmente se acercan, la disfrutan, aprenden y, bueno, es todo un trabajo. De hecho, ahora estamos también en esa misma pelea todo el tiempo de reclamar porque sea un sueldo digno en relación también a lo que, bueno, a toda la realidad socioeconómica que hay hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no es de extrañar que en el municipio y en la mayoría de los lugares no se invierta en cultura, por un lado, y, o mejor dicho, si se invierte en cultura, no se que, no tiene que ver esto con los derechos de los trabajadores, por ejemplo, pero aparte con esto, ¿no? Que es una opción para las infancias y las adolescencias en San Martín de los Andes, que no hay muchos espacios, ¿no? Digo, como que es el combo perfecto, es cultura, es música y es no contención, sino alternativas para adolescencias e infancias. Están preparando un concierto que justamente se llama La Cultura es la Sonrisa, por lo menos, ya que son monotributristes, casi todos, por lo menos una sonrisa, arrimamos. Bueno, eso en realidad es una invitación del Ministerio de Cultura de la Nación. El Ministerio de Cultura de la Nación ha organizado un concierto, un gran concierto, le dicen, porque se va a armar una gran orquesta infantil y juvenil nacional, de aproximadamente entre 2.000 y 2.500 chicos, que vamos a ir a tocar a Tecnópolis el sábado que viene, el sábado 23 de septiembre. De la provincia de Neuquén vamos la orquesta de Aluminé y la orquesta de San Martín de los Andes, como representantes de Neuquén, ¿no? Y bueno, así de cada provincia van distintas orquestas. La verdad es que la invitación del Ministerio de Cultura de la Nación realmente ha sido excelente desde todo punto de vista, digamos, ¿no? Por un lado, que ha sido una invitación que te pagan. Sí, te invitan, ¿no? Te invitan. Claro, no te comprometen, te invitan, claro. O sea, te invitan, te pagan el traslado, el alojamiento y uh-huh. realmente está todo cubierto, por un lado eso. Por otro lado, que la invitación, las condiciones, digamos, de la invitación han sido muy ricas desde el proceso pedagógico que implican, ¿no? Porque en marzo nos dijeron, bueno, nosotros vamos a armar un concierto, hay que tocar 10 obras, que están, son 10 arreglos que va a ser Poppy Espatoco. Poppy Espatoco es un gran arreglador argentino, es como para dar un ejemplo, es el que le arreglaba a Mercedes Sosa, el que le arregla al Chango Spasiuk, digamos, es un excelente arreglador. El Ministerio de Cultura lo contrató, hizo arreglos, hizo 10 arreglos de música argentina para las orquestas, con dos niveles de dificultad, para los chicos que más tocan, para los chicos que tocan un poco menos, para que esas 10 obras las estudien todos los chicos que están invitados a lo largo del año. Entonces, desde marzo estamos estudiando las Qué obras loco. Un montón, y de golpe esta sensación de, yo le decía a los chicos, piensen que en Chaco hay un chico que está luchando por este mismo pasaje. Impresionante. Que no le salen los... Y después se van a juntar, pero tienen un momento de ensayo o se largan crudo con todos los demás grupos. Vamos, nosotros viajamos, vamos a llegar el jueves a Buenos Aires, el jueves 21. El viernes 22 es todo el día de ensayo. Ahí en Tecnópolis se juntan todas las orquestas. Poppy Espatoco va a ser el director. Y bueno, se va a ensayar durante todo el día. Y al otro día va a ser este gran concierto ahí en la explanada de Tecnópolis, entrada libre y gratuita, con músicos invitados. Además, bueno, el concierto se llama La Cultura es la Sonrisa. Vamos a cantar vamos a tocar y cantar esa canción con León Gieco. Después se va a cantar Samba de mi Esperanza con Nahuel Penici. Después se va a hacer una canción especial que hicieron para el encuentro que se llama En el barrio hay una orquesta, que la hizo Poppy y que en el medio va a rapear Malena D'Alessio. Y después vamos a hacer también una canción de Mariana Walsh que la va a cantar Nadia Larcher. Así que, bueno, eso, va a haber músicos invitados, así que, bueno, para los chicos la verdad es que es un montón de estímulo. Pero para los chicos, para cualquiera, ¿no? Que sí, de pronto sí. Agarren, te paguen para ir a formar parte de una mega orquesta y que, por ejemplo, aparezca León Gieco. Sí. Impresionante. Claro. Qué bueno. Uno de los chicos me decía, voy a tocar con León Gieco. Claro. Con 2.000 más, pero vamos a tocar con él. Existe, es de verdad. Claro, y capaz que hay chicos que no fueron a Tecnópolis nunca o que no fueron a Buenos Aires. Claro. De hecho, sí. De hecho, preguntamos el otro día y de los 32... creo que solo 8 o 9 conocían Buenos Aires. Así mirá, que una experiencia para en todos los sentidos. Sí, la idea estamos eso buscando la posibilidad de hacer algunos paseos. De hecho, ya conseguimos el jueves para ir a, de visita al CCK, fuera de la invitación, programa. pero uh-huh. lo organizamos desde la orquesta para aprovechar, digamos, la ida. Claro. Y bueno, esto que digo, la verdad es que tanto todas las chicas y chicos han trabajado, han estudiado y han tocado todo el año obras que realmente, digamos, el nivel de que se les pide de posibilidades expresivas es bastante grande, digamos, y bueno, y se han puesto porque tienen esa gran zanahoria que bueno, que está buenísimo. Uh-huh. Por eso digo que me parece muy interesante la propuesta, porque no es solamente un simple encuentro desde un lugar así como de fuego artificial, digo, sino que lo va a hacer, no, pero viene de todo pedagógico, un proceso. Claro. Viene de todo un proceso y eso es lo valioso, porque eso además a todos nos queda. De hecho, esto, te llegamos a septiembre y tenemos de golpe un repertorio de 10 canciones argentinas que a la vuelta, el 28 de septiembre, vamos a hacer vamos a replicar el concierto acá en Cotesma, con entrada gratuita, va a haber un bono contribución, pero vamos a hacer estas 10 canciones y acá con músicos locales invitados. Mirá qué bueno. Va a tocar, va a cantar Fernando Rossini, va a tocar Israel Prieto y ahora invitamos a un joven, a un chico alumno del CEPEN 57 que va a rapear la parte que allá rapea Malena D'Alessio. Mirá. Se llama Juan Briceño. Así que bueno, estamos invitándolos aparte, también sí, obviamente vas a venir acá antes de ese concierto de la vuelta. Pero a lo que voy es que es un montón preparar 10 canciones también, ¿no? De sí, marzo sí. Acá con todo lo que pasa en el medio, que es la vida. Sí, sí, seguro. Es un esfuerzo, pero además de ser un esfuerzo, lo que yo siento es esto, que a los chicos les queda un proceso de aprendizaje fortísimo y muy significativo, ¿no? Esta cosa que siempre los docentes decimos, ¿qué hacer para que los chicos tengan algo que los motive? Y creo que esto está siendo algo muy significativo. Bárbaro, me encantó, está muy bueno y está bueno este tipo de notas, porque en el medio de todo de lo que viene, viste, es complicado, pero la verdad que esto es fantástico. Y Mari, también una sí. cosa, esto del día sábado, ¿sabés si se televisa, si va a haber alguna transmisión? Porque me imagino que la familia, como estamos nosotros, claro. Así con la sonrisa, imaginando la cantidad de veces, y siempre lo decimos, que vemos a los pibes, a las pibas, de una orquesta o de la otra, por ahí de musicantes, claro. O de la escuela de música, yendo con sus instrumentos, viniendo a altas horas de la noche, temprano, lo que sea. Esto es una motivación inigualable, pero debe estar la familia de los pibes y las pibas, de cómo será. ¿Sabés si eso lo van a transmitir? O... Sí, se va, va a haber una filmación de la televisión pública. Uh-huh. No va a ser transmitido en directo. En directo, claro. Por estas cuestiones técnicas que uh-huh. es más... Y programación y todo eso. Sí, cosas. Y además porque es complejo, digamos, uh-huh. pero la idea es que esto va a ser todo un registro, o sea, va a estar registrado todo el concierto. Qué bueno. Y después, a la vuelta, nos van a avisar qué día se va a transmitir por la televisión pública. Qué bueno. Sí, infernal, impresionante. Sí. Muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Cuántos pibes viajan, Mari? De acá viajan 32 jóvenes. Lala. Sí. Qué bueno. De Aluminé y de San Martín. No, solo de acá. Ah. De acá 32 adolescentes. No, sí. Después de Aluminé. Y Aluminé sí. Otros tantos, pero no sé después, cuántos. Vos decías, vienen de casi todas las provincias. Sí, sí, sé efectivamente que hay de Chaco, de La Rioja, Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, qué sé, Chubut. Mirá. Bueno. Impresionante. De un montón de provincias, no me acuerdo. Está bueno, y obviamente después cuando estén acá, además de otra nota, para contar toda la experiencia, que es todo un viaje. Aparte también es el tema del viaje. Esto que decimos, hay un montón que probablemente nunca fueron a Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí. Para hablar de todo eso y avisarnos de bien fechas, horarios de la presentación acá. Sí, sí, para mí además, eso seguro, y además por ahí venir con capaz con alguno de los chicos y chicas que cuenten lo que fue. Pero bueno, para nosotros es muy importante esto de que el Estado, digamos, ¿no?, las políticas públicas reconozcan el valor de estas cosas y las sostengan efectivamente, ¿no? Es decir, que sea política de Estado. Claro, que realmente hay tanta cuestión, digamos, de esto, de tantas cosas que uno dice, uy, esto no está funcionando, en un montón de rubros. Esto de poder sostener algunas cosas que realmente, como vos decís, son un espacio real y efectivo, y que se ha sostenido durante 16 años, tanto Musicantes como la Orquesta Escuela de los Andes, ambas orquestas, bueno, tienen ya una vida larga, todos los años tienen un montón de chicas y chicos, es un espacio público, gratuito, que busca siempre, bueno, dar, digamos, lo mejor, y entonces esta idea de que el Estado, en todas sus, tanto municipal, provincial, nacional, cada uno en lo que le toca pueda realmente, bueno, sostenerlo y, desde, no solo desde qué bonito que es, digamos, sino efectivamente, ¿no? Porque eso es muchas veces lo que sucede. Hay en esta cosa de lo lindo que es, cierta trampa de bueno, total, sí, lo sostienen porque es bonito, es digamos. Lindo. No, claro. Y bueno, y es esto. Todos estos espacios necesitan de gente que trabaja, de espacios físicos, de instrumentos, de motivaciones como este viaje para las chicas y chicos. O sea, todas esas cosas. Y una disciplina colectiva, aparte. Sí. Y es muy loco, sí, es lo que decíamos el otro día, el viernes pasado, eran los 10 años de Musicantes, por ejemplo, ¿no? Y había chicos que habían arrancado de muy chiquitos, ahora los veías de 20 años, sí, hacía 10 años que estaban ahí, ¿no? Y no es de más, más, deben ser 15, 16 o 17 años, porque ellos tienen la misma edad. Ah, no, había uno que hacía 10, no, eso es, había uno que hacía 10, claro. Pero lo que voy es que no está valorado, lo suficientemente valorado, incluso por la comunidad y también por el mismo Estado, que estas cosas no las muestra. ¿Viste? Es una picardía, ¿no? En un momento de mierda donde todo el mundo estamos hablando no solamente de individualismo, sino de que la cultura es un gasto. Claro. Viene un grupo de adolescentes que dice que la cultura de la zona, y se digo, no es pocas cosas. Claro. Sí, además, bueno, esto, tanto Musicantes como la Orquesta Escuela de los Andes, la idea es que son proyectos que necesitan justamente que los chicos y chicas tengan un tránsito largo en el proyecto, digamos, capaz a diferencia de otras actividades que son más eventuales, ¿no?, que puedo sostener durante un año. Para aprender a tocar un instrumento necesitas años. Entonces, bueno, es eso, los chicos y chicas que pasan por la orquesta en general tienen un tránsito largo, un trayecto largo dentro de las orquestas. Y eso me parece que esto, que nosotros siempre insistimos, estos son proyectos a largo plazo, a largo plazo en la vida de cada chico y chica, además de la también pensar a la cultura como un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí, claro que sí. Que o perdure, sea, sí, ¿no? Claro. No gaya. Yo, digamos, siempre por ahí cuando tengo la oportunidad lo digo, pero la Orquesta Escuela de los Andes, cuando empezó en el 2007, acá en San Martín de los Andes no existía, digamos, estaba recién también arrancaba Musicantes, pero no había ninguna orquesta, esto, sinfónica, como decís vos, ninguna orquesta de estas características con estos instrumentos, casi no había instrumentos de este tipo. Y yo me acuerdo que en el Arenal, que nuestras sedes en el Arenal, pasaba que que la gente decía, estos chicos que llevan esos estuches, sí, ¿qué llevan ahí adentro, no? En el colectivo, el contrabajo, claro. Me acuerdo, sí, un compadre venía, sí, de Rucahué con el contrabajo. Claro. Entonces son estas cosas que decís, bueno, fueron en ese momento pioneros. O sea, la primera orquesta de San Martín de los Andes fue una orquesta de niños y niñas, uh-huh, en el 2007. Y después vinieron muchas otras cosas, por suerte, y después creció, y bueno, la Escuela de Música, de la cual también he sido docente, creció un montón, y ahora está en el barrio también, en el Arenal. Pero en ese momento del 2007, bueno, estos chicos y chicas fueron los primeros que dijeron, hey, existe una posibilidad de que haya una orquesta acá donde no hay nada. Y ahora hay un montón, claro, y hay mucho, y hay que sostenerlo, ¿no? Como, sí, sí, me acuerdo a algunos embates que tenía que ver con el gobierno municipal, en aquel momento la no renovación de los contratos para los profes, las profes de música. Bueno, vienen de una larga lucha, ¿no? Y en esto la orquesta está asentada y esperamos que los sucesivos gobiernos puedan mirar de otra manera esto que se está desarrollando hace tanto tiempo y que tiene que perdurar, porque los vemos a los pibes circulando por todos lados con instrumentos, algunos de ellos grandes, con sus propios grupos, los ves circular en distintas bandas. Mañana creo que tocan en la Neco, también uno de ellos, no me acuerdo si de musicantes o de la escuela, de la Orquesta de los Andes. Digo, este potencial está casi todo dado, faltan las políticas públicas asentadas y que sigan creciendo, no disminuyendo. Disminuyendo, ¿no? Que esa puede ser alguna de las probabilidades, pero contar con la comunidad, con la familia y contar con los micrófonos de la radio ante cualquier situación, porque es invalorable lo que hacen, Mariela. Bueno, gracias. Pero sí, es verdad que todos los años, de hecho, nos pasó, sí, ahora, uh-huh, en junio se nos venció el contrato, uh-huh, y hasta agosto no renovamos el contrato. Hay que pelearla. Y sí, que... todos los, uh-huh, años hay que pelearla, y todos los, uh-huh, años les tratamos de decir a la gente esto, necesitamos al gobierno, ¿no? Necesitamos una continuidad real. Nosotros, uh-huh, trabajamos de esto, es nuestro trabajo, ¿no? Y además, siempre pensando también en que sea un espacio... que justamente para que sea multiplicador, para que los chicos y chicas puedan pensar, bueno, este podría ser mi espacio de trabajo, digamos, ¿no? A la larga, bueno, se requiere que tenga ciertas garantías, claro, ¿no? Para que los chicos y chicas puedan decir, bueno, este podría ser mi trabajo. Exacto. A largo plazo. Qué bueno. Bueno, viajando el día miércoles, llegarán el jueves a Buenos Aires, van, sí, a estar ahí en el concierto junto a otras orquestas del país. El día sábado, bueno, Mari, no sé si nos queda algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir, porque... No, muy grata muchas la mañana, gracias, sí, por favor. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, después invitar ahí a toda la comunidad a la vuelta el jueves 28. Ah, porque lo que no conté, el jueves 28, que jueves además 28, de ya lo notamos, que va a estar Ferro, sin eso, Nadia Larcher, que va a estar cantando allá en Tecnópolis, esa semana viene a San Martín de los Andes a dar un taller con Andrés Pilar en la Escuela de Música, y va a cantar también en nuestro concierto local. Ah, bien. ¿No? Bien. Así que ella, que va a ser una de las artistas invitadas en Buenos Aires... la traen. No, ella en realidad nos sigue atrás con el avión, nosotros venimos en el coche. Pero bueno, vamos a estar acá y ella va a participar del concierto y está buenísimo, digamos, aceptó la invitación. Ella viene, ya te digo, a dar un taller a la Escuela de Música junto con Andrés Pilar y bueno... Buenísimo, ahí se combinaron, se alinearon las estrellas. Qué bueno, Mariela. Qué bueno. Dale, entonces, mejor, ¿eh? Después mandanos el tema de cuándo se va a televisar y esas, sí, cuestiones. Claro. Para replicarlo y demás. Y después venite para cuando vayan a estar acá de vuelta. Dale, muchas gracias. ¿Te parece? No, por favor. Bueno, ahí nos encontramos, Mariela. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.